tener una casa y poder decir esta guacho la compré. Qué lindo sería verla a mamá tranquila sin ningún estrés. Qué lindo tener un Mercedes-Benz. Más lindo sería que se me eje. Más lindo sería que sean tres. Así es uno para cada compa. Y porramos dar una vuelta. Hay forma que estemos en otra. Seguir poniéndonos metas. Jóvenes empresarios, millonarios, joseadores. Pero que son de barrio, de los que tienen valores. Iría con Kiki Italia, comprar un cuadro que sea en Venecia. De paso me quedo en Europa y salgo de joda con dos francesas. A mi gente le abro una empresa, si nunca más le falta en la mesa. Pero hay cosas que no cambiaría, la noche siempre antes de dormir se reza. Yo sé que Dios sabe que gano antes de ir pa' arriba, que estoy en su vida. Todos me lo dicen, de allá en voz y que están en la melodía. Y yo salgo a la calle y veo a la gente siempre en agonía. Por eso si la enchufo, de lo mío no me olvidaría. Qué lindo tener una casa y poder decir esta guacho la compré. Qué lindo sería verla a mamá tranquila sin ningún estrés. Qué lindo tener un Mercedes-Benz. Más lindo sería que se me eje. Más lindo sería que sean tres. Así es uno para cada compa. Y porramos dar una vuelta. Y por más que estemos en otra, seguir poniéndonos metas. Jóvenes empresarios, millonarios, joseadores. Pero que son de barrio, de los que tienen valores. Hey, hey.